Civilización romana. Ubicación geográfica. En la historia, el Imperio Romano es sucesor de Grecia. La península itálica se ubica en el centro del Mediterráneo. Al norte de esta se encuentra la cordillera de los Alpes. Al sur, la isla de Sicilia. Al este, el mar Adriático. Y al oeste, el mar Tirreno. La cordillera de los Apeninos atraviesa la península a lo largo. Roma se encuentra en el centro de esta península. Esta ubicación contribuyó a la magnitud de su desarrollo. Origen. Los orígenes de este pueblo aún no se han establecido. Sin embargo, se cree que los pobladores primitivos de la península fueron pelasgos. Con el tiempo, llegaron los etruscos. Estos hablaban una lengua diferente y se extendieron por toda la península, desarrollando la ingeniería y alfarería. Además, se mezclaron con los sabinos y los latinos. Los latinos de origen indoeuropeo se establecieron en la región de Lacio y se dedicaron a la agricultura y la crianza de animales. Los griegos conservaron sus costumbres y tradiciones estableciéndose al sur de la península de Sicilia. Aunque nuevas fuentes indican la creación de Roma entre los años 754 y 750 a.C., la tradición más generalizada indica que se fundó el 27 de abril del año 723 a.C. Su historia se dividió en tres periodos: la monarquía, la república y el imperio.